Nos comunicaste que radicaste una denuncia. ¿Cuál es el motivo de la denuncia y contra quién es? Bien, la denuncia la radiqué junto a mi esposa, que ella tuvo que llenar a mano las instancias porque yo estoy lesionado. Y lo hacemos para que esta situación no quede en la nada, que quien haya sido responsable, que en realidad no, nosotros no dispusimos quién fue el responsable, eso lo dejaremos a la investigación de quien corresponde investigar, pero que la persona o ente responsable se haga cargo de lo sucedido, porque perjudicó muchísimo. Esto fue una situación grave que pudo haber sido mucho más grave, ¿no? ¿La denuncia está radicada en dónde? ¿En fiscalía o en la comisaría primera? En la comisaría, sí, debe ser la primera, sí. Bueno, contame que vos estabas con cuántas personas y qué pasó exactamente. Bien, yo estaba con mi familia, que somos cinco, mi esposa, mis tres hijos y yo. Y mientras mis tres hijos estaban sobre la grada, nosotros estábamos detrás, o sea, a espalda de la grada. Y lo que sucedió es que en un momento la grada se la dio, porque no es que haya amenazado en ningún momento, directamente se la dio y fue una torre cayendo lateralmente. Y nosotros que estábamos atrás y mis hijos encima, bueno, obviamente cayeron. Yo traté de atinar a contener la grada en cierta forma, pero no, obviamente no pude. Y bueno, la grada cayó sobre mi cuerpo. O sea, si bien recibí golpes en las piernas, en los brazos, lo que mayor consecuencia obtuvo fue mi brazo derecho, porque quedó trancado entre las gradas en el suelo. Ah, y tuve que arrancar casi la ropa, desgarrar así para sacar mi brazo atrancado de ahí. Eso fue cuestión unos segundos, porque eso de las 10:30 pasó. La grada no estaba llena. La gente no estaba saltando ni agitando, estaba sentado. Así que, y no esperamos para nada que eso sucediera. Y una vez que cayó todo, bueno, atiné a ver si había gente debajo de los restos de las gradas, ¿verdad? Los tablones, los caños, porque momentos antes había niños que estaban debajo de las gradas jugando, incluso había un coche de bebé también, pero ta, por suerte esos niños habían salido de ahí momentos antes. El cochecito de bebé pudo ser retirado un poco hacia atrás y el bebé no sufrió nada. Pero yo estaba atento a esas situaciones, luego de haber sacado el brazo, y busqué a mis hijos, y vi a mi hija que estaba llorando en el piso, y bueno, la saqué en brazos, en alzas, a un costado, fuera de las gradas, porque ella recibió varios golpes. Después constatamos que sí, se le cayó la gente arriba, se golpeó la pierna, se cayó sobre la cadera, la pierna. Y una vez que estaba asistiéndola a ella, bueno, ahí yo me fijo y ahí veo que mi brazo derecho tenía una herida bastante profunda en el antebrazo. Ah, entonces había gente que me asistió ahí, porque había doctoras. Ya puse mi remera apretando la herida abierta para que no sangrara, y ahí esperando la asistencia médica formal. Bien, ¿esto te pasó la lesión únicamente a vos y a una de tus hijas que recibió golpes o también a más espectadores que estaban en la grada? Otro de mis hijos, el mayor, también sufrió lesiones, pero eso lo vi después, en la pierna, al nivel de tobillo, pantorrilla. Está fuera de peligro, recibió placas, está fuera de peligro, igual que mi hijo, que recibió varias placas, pero no tiene ninguna fractura. Y en ese momento yo vi algo de gente, pero estaba más enfocado a ver que no hubiera nadie debajo de las gradas, a ver dónde estaban mis hijos y atenderme después a mí. Pero sé que hubo gente que se lastimó, cortes en la cabeza, niños con lesiones muy feas en la cabeza, adultos que perdieron la conciencia, ¿no? Porque se le cayó toda la gente arriba. Después me encontré en la emergencia con un señor que la grada le pegó en la cabeza y en el hombro. La verdad que eso es ahora lo que he podido constatar desde mi punto de vista. Debe haber muchas situaciones, pero agradezco que no hubieron situaciones mucho más graves. Bien. Porque la verdad que las gradas se cayeron y podía haber aplastado gente y haber sido un resultado mucho más trágico de lo que es hasta ahora. Vimos un video que nos mandaron que había ambulancias allí a la orden y que la atención fue rápida. ¿Ustedes fueron derivados a la mutualista privada o al hospital? Fuimos derivados al hospital. Es decir que después de lo sucedido ya no regresaron al desfile, ¿no? Por supuesto. No estábamos en condiciones de volver, ni siquiera por nuestros propios medios, porque las lesiones, en el tratamiento de mis lesiones, llevaron hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Y eso fue a las 10 y media, imagínate. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, la idea era ayer retornar hacia la capital, pero no podemos hacerlo porque soy yo el que maneja, nos unimos en auto y no puedo manejar. Así que estaremos a la espera de que vengan familiares para que nos puedan llevar, con todos los costos que eso incurriría, y esperar que dictamine la justicia, a ver si necesitan tomarnos declaración, pasar a forense para que constate las lesiones, ¿ah? Y después seguirá el curso que corresponda. Repasando, sos vos, tu señora y tres hijos, ¿me dijiste? Sí, exacto. Bien. ¿Has venido otros años al desfile de Durazno? No, era la primera vez. Primera vez. Bien, yo te agradezco mucho tu testimonio, agradezco que hayas enviado un mensaje para solicitar darlo, para que se sepa lo sucedido. Ya se había publicado igual en Durazno Digital el hecho, pero sin sí, haber conversado. Noticia, pero no decía mucho, en realidad. No, claro, porque era muy difícil a esa hora de la madrugada hablar con alguien porque estaba en pleno desarrollo el desfile, pero vamos a agregar tu testimonio, te agradezco mucho y estamos enteramente a la orden. Bien, lo que quería dejar dicho es que sí, constatamos varios que las gradas estaban sujetas con alambre, o sea, las intersecciones tenían alambre, lo cual en ese momento no percatamos de lo que podría ser, ¿no? Pero repasando en la memoria la situación, sí, resulta que si estaba todo atado con alambre, la seguridad de eso ya a priori de lo sucedido estaba mal planeado.